Bueno, está en línea ya el economista José Antonio Roca, Hernán. Roca, buen día. Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gusto para nosotros recibirte en estas modalidades nuevas, bueno, que nos adaptan a la situación que estamos viviendo, y te estamos convocando con más frecuencia porque la situación lo amerita también desde el punto de vista de cómo está golpeando, repercutiendo esta situación en la economía, tanto a nivel mundial como de nuestro país. Queríamos arrancar, si te parece, por los datos de inflación que se conocieron en el cierre de la semana pasada, al cerrar marzo, que dan ahí en los datos oficiales un 9, algo, un acercamiento peligroso al famoso 2. Sí, te decía que los datos de inflación dan un acercamiento a los dos dígitos que tienen, bueno, como una también un efecto psicológico, pero que todo indicaría que nos vamos acercando rápidamente, siempre hablando de datos oficiales, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, buen día para toda la audiencia, en primer lugar. Sí, exacto, digamos, es un dato muy preocupante porque además está marcando un hecho que para nosotros por lo menos iba a ser notorio, que la crisis nuevamente la están pagando los trabajadores, ¿no? Vía trabajadores en seguro de paro y vía disminución de lo que va a ser el salario real, porque en definitiva las pautas salariales que se habían fijado desde el año pasado más o menos rondaban 7, 7,5%, y para las cifras oficiales ya la inflación anualizada supera el 9. Y por otro lado, si tomamos los 4 primeros meses del año presente, del 2020, ya estamos arriba del 4% en solamente 3 meses. Y falta todavía computar, por si todo fuera poco, el tarifazo, Claro. que ya se viene galopando, digamos, en cuanto a que en particular la UTE, Antel, la OCE, lo de OCE casi una paradoja, ¿no? Porque mientras se nos dice que hay que lavarse las manos cada rato, aumenta el precio del agua potable. Pero todavía no está registrado y va a ser otro golpe duro más contra los trabajadores, ¿no? Creo que es un dato, a mi modo de ver, relevante en cuanto a marcar que nuevamente la crisis, como decíamos, la pagan los trabajadores privados y públicos, que en todo momento se está ahora tratando de hacer dos bolsas, ¿no? Por un lado lo público y por otro lo privado, cuando en definitiva en lo privado no es la misma la situación de UPM o la de los grandes ojeros que la del trabajador que queda en seguro de paro. No, sí, decía Roca. Sí, un poco que en definitiva se estaba consolidando, por un lado el hecho de que la crisis la pagan los trabajadores, tanto públicos como privados, por el otro también, se agrega ahora, o se ha agregado, con el famoso fondo coronavirus, digamos, otros dos elementos de continuidad, ¿no? Que en definitiva los tributos, los impuestos, recaen fundamentalmente sobre los trabajadores y sobre el consumo, más allá que en este caso sean los trabajadores públicos que ganan más de cierto monto, pero en definitiva los dos impuestos principales que se ponen, más allá del tarifazo, que es un impuesto también encubierto, pese al discurso previo de que no iba a haber aumento de impuestos, son sobre los salarios y también sobre el consumo a través de un aumento encubierto del IVA, vía uso de determinadas tarjetas. O sea, por allí también Sí. encontramos otro elemento de continuidad, digamos, con el esquema en el cual no hay aporte prácticamente de las grandes empresas. Reiteramos un poco UPM, las hojas, los bancos, con lo cual a los bancos incluso se les da ahora, vía Banco Central, se disminuyen los encajes bancarios, o sea, el dinero que deben dejar en resguardo, o parte del Exacto, dinero. ¿eso cómo debería funcionar en la economía, el hecho de que se... ¿Hola? ¿Hola, hola? A ver si ahí me Ahora escuchás. sí, ahora Se sí. ve que internet hoy está un poquito rebelde, no sé Ahí si es con está. la humedad o qué, Roca. Te preguntaba eso de los encajes bancarios, o sea, Sí, la en reducción de la definitiva, cifra, ¿cómo puede funcionar en la economía? es transponer fondos desde el Banco Central, más allá que el Banco Central los tiene relativamente paralizados como garantía de la actividad bancaria, hacia los grandes bancos que pueden hacer lo que, hablando pronto y mal, lo que se les cante con ese Claro. dinero, lo pueden comprar dólares, pueden hacer préstamos, pero por un lado aumenta el riesgo, más allá que en este momento el riesgo bancario no es mucho, pero puede llegar a serlo por la propia dinámica de una situación bastante impredecible en términos internacionales, pero por otro lado los va a guiar la rentabilidad, con lo cual puede ser que se apunten a comprar dólares y aumente más el dólar, apunten a sacarlos del país, apunten a seguir prestando dinero con tasas de usura prácticamente, o sea, como prestan los bancos a veces a través de empresas financieras que giran en su órbita, o sea que cómo va a funcionar lo van a definir los propios bancos, ¿no? Claro. O sea, en definitiva, Roca, para ir un poquito más a esto de la inflación, no se atribuye tanto a la subida del dólar, si en particular la carne podría estar vinculada a lo del dólar. Esto es lo que te comento, lo que están diciendo analistas, ¿no? El tema de la sequía para los productos de huerta, y como decías vos, esto no está incluido, que empezó a correr a partir del 1 de abril la suba de las tarifas. Pero el gobierno se declara preocupado y dice que está monitoreando los precios, pero no parece tomar medidas concretas para frenar la inflación. Sí, o sea, en definitiva en Uruguay no hay control de precios, no hay control del dólar tampoco, obviamente que lo determina la oferta y la demanda. No se han creado mecanismos, no existen prácticamente en este momento, salvo en algunos productos puntuales, mecanismos que permitan controlar los incrementos de precios. Porque no ha sido la filosofía ni del gobierno pasado ni de este gobierno, con lo cual todo lo que puedan decir en ese sentido es correrlo de atrás, como quien dice, porque en definitiva claro, el monitoreo es una medida prácticamente sin ningún efecto práctico, ¿no? O sea, porque no hay, reitero, no se han creado mecanismos ni de control sobre el comercio, ni del control del dólar, ni de sanciones a quienes ponen los precios que quieran, digamos. No existe prácticamente nada creado del punto de vista orgánico en ese sentido, ¿no? Con lo cual los precios van a subir y además el aumento de las tarifas no solamente en sí mismo tiene un efecto inflacionario, sino que tiene un efecto indirecto, porque van a aumentar los costos de algunas actividades con lo que los van a trasladar casi seguramente a los precios. Y menos mal que a nivel internacional el petróleo, que es un insumo básico, claro, en Uruguay, que Uruguay no produce, más allá de que hubo un pequeño repunte en los últimos días aparentemente, ha tenido una baja sustancial, ¿no? Prácticamente de un entorno de 50, 60 dólares el barril a un entorno de 30. Y obviamente eso no se ha trasladado a una disminución de los costos en Uruguay. O sea que pero hay centros de investigación que están estimando ya a dos dígitos la inflación interanual para este mes de abril y creciendo, ¿no? 10,23, por ejemplo, el CIMBE pronostica para abril, 10,61 en mayo, en junio un breve descenso, o sea, ya se instala como una realidad de que va a superar los dos dígitos la inflación. Sí, exactamente. Además, no hay previstos acuerdos salariales que permitan recuperar el salario. Por el contrario, incluso con todas estas maniobras de enviar gente al seguro de paro, esa gente cuando vuelva al trabajo posiblemente esté dispuesta o digamos la van a presionar para que acepte de repente peores condiciones salariales o de trabajo que la actual, ¿no? Con lo cual también por allí se va a concretar otro elemento de perjuicio para los trabajadores. Otro elemento también que me interesaba destacar, que quizás tiene menos o aparece con menos incidencia, es un poco el hecho de que el fondo, famoso fondo coronavirus, más allá sí, de este impuesto al trabajo, que recauda muy poco en realidad, estamos hablando de 12 millones de dólares, las otras fuentes son aumento de la deuda pública, con lo cual más tarde o más temprano los trabajadores también lo pagarán, y transferencia de ganancias del República, que en definitiva del Banco República, han surgido de préstamos usurarios al trabajador y a los jubilados. O sea que, en definitiva, préstamos que, mientras ellos hablaban de una inflación, de un aumento de IPC, que que rondaba el 8-9%, las tasas estaban arriba del 20%. Con lo cual, ¿de préstamos allí, hechos por el propio Banco República? Por el propio Banco República. Obviamente eran menores que los que prestan los privados, porque ya los privados es prácticamente, claro, las tasas son criminales, hablando pronto y mal. Pero en definitiva también esa ganancia o esa supuesta ganancia de República surgen también del propio trabajador. O sea que tenemos una continuidad en una línea de acción que en última instancia va contra los trabajadores y el pueblo en general, ¿no? O sea que esos son los elementos que además vienen de, obviamente, ya también de la conducción económica anterior. Y el otro elemento me parece destacable también es la reafirmación de que UPM2 continúa en ahí en las perspectivas. O sea, no solamente UPM2, sino que toda la inversión pública se va a canalizar en función de los intereses de UPM. Va a seguir siendo canalizada. Con el curioso argumento de que se cumplen los contratos cuando desde la propia coalición multicolor se ha dicho reiteradamente que son contratos de dudosa legalidad, e incluso que el propio contrato hable la posibilidad de situaciones impredecibles como ha sido el tema del coronavirus, pueda ser reformulado. Pero el propio gobierno ya ha declarado, por lo menos lo que escuché a la ministra de Economía el otro día en un programa televisivo, que el proyecto UPM2 continúa vigente tal cual, y en todo caso, si hay algún maquillaje, va a ser en acuerdo con la propia empresa, con lo cual difícilmente la empresa esté acorde en empeorar sus condiciones, ¿no? Roca, sobre algo que mencionaste del envío al seguro de paros, hay una cifra alrededor de 600 trabajadores, bueno, ya en el torno de los 90.000 en general, 600 en la salud, ¿no? ¿Esto cómo se explica y cómo va a repercutir en el funcionamiento de la economía concreta? Bueno, yo creo que no se explica. Sobre los trabajadores de salud, como que, por un lado, se ha dicho que toda esta cuarentena tiene por función postergar eventualmente los casos de contagio, porque si no podía colapsar el sistema de salud, que no tenía dimensiones suficientes como para poder abordar todo esto, y por allí tenemos que se están echando trabajadores a la salud, cosa que no. Más en general, obviamente, el envío de trabajadores al seguro de paro y todo este tipo de situaciones es una destrucción brutal de fuerzas productivas, ¿no?, de capacidad productiva, porque eso tiene un doble efecto, o triple efecto, digamos, ¿no? Por un lado, son trabajadores que no producen, que dejan de producir, con lo cual afecta directamente la oferta. Claro. Por otro lado, son trabajadores que dejan de cobrar por lo menos lo que cobraban, cobran mucho menos, con lo cual se afecta la capacidad de compra, la demanda, y tiene un efecto de propagación brutal. Y en tercer lugar, en tercer lugar, todo este elemento lleva una paralización o una dificultad de funcionamiento de una gran cantidad de cadenas productivas que después, para recuperar su accionar, se van a encontrar en enormes dificultades, ¿no? Y en cuarto lugar, hay un efecto también sobre la capacidad de recaudación del propio Estado, que por un lado va a pagar o paga más, tiene mayores gastos, y por otro lado, vía impuesto a los salarios, va a recaudar también menos. O sea que todo esto tiene un efecto desastroso sobre el futuro económico del país. Uh-huh. Y se agrega además que el único proyecto más o menos claro que plantea este gobierno a futuro es la reducción del gasto público, de que cada 3 vacantes se reponga una, lo cual, no me gusta usar adjetivos, pero me parece tan absolutamente disparatado, porque cualquier función, la pública o no pública, la cantidad de trabajadores depende de la evaluación que se haga, con cuántos se necesitan para cumplir con la enseñanza, para cumplir con la salud. No es un tema de que matemático, de decir, bueno, de cada 3 vacantes repongo 1, 2, 3 o 4, o sea que es un tema que se tiene que analizar en función de cada actividad concreta. Además, hay vacantes y vacantes, o sea, hay funciones dentro de cualquier ámbito que son específicas, que si deja, qué sé yo, si allí deja el operador de trabajar, vos no lo podés, suplantar con un locutor. Claro. O sea que hay funciones que requieren un conocimiento, una capacidad particular, ¿no? Entonces, ese tipo de planteo de que cada tres reponemos uno es realmente, conceptualmente, un disparate. Además, en momentos de elevadísima desocupación, agregar además mayor desocupación vía trabajadores públicos y obviamente una caída en la demanda que eso provocaría también brutales, como proyecto económico es me recuerda aquella famosa frase, ¿no?, de que estábamos al borde del pozo y daríamos un paso adelante, ¿no? Mm. Roca, ¿estás de acuerdo que las cifras que han ido manejando el gobierno, el Mides particularmente, de cientos de miles de personas a las que hay que ayudar en esta situación? Se habla de personas que estaban en condiciones irregulares, que no están registradas como correspondería a nivel de la seguridad social, está mostrando una realidad que no abarcaban los datos oficiales de lo que dejaron los gobiernos del Frente Amplio en cuanto a gente inscripta en el BPS, gente en planilla. Hay mucho más trabajo irregular de lo que las cifras, y esto incluyendo situaciones de pobreza, de indigencia, las distintas escalas, que lo que las cifras oficiales mostraban. Sin duda, sin duda. Además, es una cosa que hemos reiterado muchas veces, porque formalizar para el gobierno anterior implicaba cobrar un monotributo, de repente. Entonces se decía, bueno, ahora ese trabajador está formalizado, ¿no? O sea que, lo cual como concepto es también muy, muy cuestionable o muy discutible, y se nos pintaba una realidad que todos los hechos están mostrando que era una realidad virtual, una realidad de discurso preelectoral, ¿no? Que cualquiera que mirara un poquitito más detenidamente la situación, como hemos señalado también muchas veces y como lo podía ver cualquiera, o sea, la cantidad de gente, de población durmiendo en las calles, o que uno veía en situaciones, digamos, muy jodidas, hablando pronto y mal por allí, era muy grande y creciente más allá de todas las cifras oficiales. Y también una cosa que habíamos marcado continuamente, la insuficiencia de los datos del INE para registrar la situación, o sea que el INE había mostrado, incluso en el momento que había hecho el censo, que desconocía lo que era la propia realidad nacional. Tuvo que dejar inconcluso un censo porque no había sabido cuál era la realidad de la población, ni siquiera para poder censarla, menos aún para encuestas periódicas que obviamente llegan a un sector limitado, obviamente, de la población, porque el propio censo demostró que había lugares donde no solamente no llegaba los que realizaban el censo, sino que no llega, que era difícil llegar a cualquier a cualquiera que quisiera ir a buscar datos, ¿no? Sí, o sea, la tarjeta Uruguay Social, por ejemplo, de acuerdo a los datos que han trascendido, hay unas 400.000 personas que reciben ese beneficio, que son de 2.000 pesos cada una de unas partidas extraordinarias que se van a dar. Se dieron a principios y otras a fines de abril. O sea, hablamos de mucha gente, recordanos, en un panorama de población económicamente activa, ¿de cuánto el país? Y más o menos 1.600.000, por ahí, Bander, 1.500.000. Ojo que además en la población económicamente activa se suma no solamente los ocupados, sino también los desocupados, ¿no? Claro. O sea que más o menos andaba por ese entorno. Con lo cual es un porcentaje relativamente elevado de la, sí, de la población. Una de cuatro estamos hablando. Y además aquí lo que se está planteando, bueno, obviamente ni que hablar que la ayuda que está planteando ahora este gobierno con el famoso fondo coronavirus, uno escucha las cifras y queda asombrado, ¿no?, que con eso se esté justificando lo que es una supuesta asistencia. Cuando se habla de que se le va a dar 6.000 pesos a muchos de estos receptores de fondos, o un préstamo de 12.000 pesos reintegrable en 12 meses, un préstamo, a los pequeños artesanos, a pequeños productores, pequeñas empresas que se han quedado en muchos casos agarrados del pincel, ¿no? O sea, digamos, como en una situación muy embromada por lo que es toda esta situación de, en primer lugar, de la propia crisis, y en segundo lugar, de la cuarentena. No sé en orden de importancia ponerlo, pero obviamente los dos factores están jugando, ¿no? En situación de mucha gente que estaba ya de por sí al límite, viviendo al día, que con todo esto quedó digamos, en un panorama muy complejo, ¿no? Las medidas que anuncia el Mides, entonces, de algunas partidas y de atención a situaciones de monotributistas, ¿te parecen insuficientes? ¿Qué tipo de medidas habría que adoptar para ayudar a la gente, a esta gente, por ejemplo, que su trabajo, su ingreso depende de la actividad diaria de ventas, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, en todo esto, tendría que ser mayor la compensación por esta situación crítica, ¿no? Y después ir buscando también mecanismos en los cuales su trabajo pueda insertarse en algunas actividades del propio gobierno, abasteciéndola de determinados insumos o buscando digamos que las compras, que ciertas compras que igual debe realizar el gobierno puedan canalizarse hacia ciertas actividades, ¿no? Y también buscando actividades, promoviendo actividades sustitutivas, ¿no? O sea que, y además también hay que empezar a prever nuevamente el día después, porque con coronavirus o sin coronavirus es inviable un país o un mundo, digamos, con actividades económicas paralizadas o que se vayan paralizando en el estado actual de situación, más allá que que en el rebote o en la búsqueda de nuevas salidas posteriormente, también, obviamente, no se lo vamos a pedir a este gobierno porque no forma parte de su filosofía, pero un país bien constituido debiera comenzar a priorizar todo lo que fuera actividad, producción de alimentación, distribución de alimentación, los productos básicos, en todo sentido, ¿verdad? Toda una actividad de promoción de un país diferente donde se prioricen otro tipo de cosas, ¿no? La construcción de vivienda popular, por ejemplo, la pesca artesanal, por ejemplo, que también son actividades que se pueden realizar aún en la propia situación actual, de dificultades de movilidad, o por lo menos de una movilidad restringida. O sea que, bueno, ni que hablar ya todo el tema de la reforma agraria o la de precios sostén e intermediación de parte del gobierno nacional o municipales en cuanto a que ciertos alimentos se les pague relativamente bien al productor y lleguen barato a la mesa, pero sin que haya lucro en la intermediación, ¿no? O por lo menos un lucro excesivo, recreando instrumentos que hubo en su momento en Uruguay, como fue lo que se llamaba el Consejo Nacional de Subsistencia, quizás no con aquella estructura, sino con estructuras más parcializadas o regionalizadas, con elementos más puntuales que permitan solventar a la pequeña producción, ¿no? Roca, para redondear, llamó la atención, no sé si vos lo pudiste ver en la última conferencia de prensa donde participó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el presidente de la calle Pou, la mención a Keynes, ¿no? A John Maynard Keynes, porque se lo identifica como un economista que impulsó fuerte la presencia del Estado. Y bueno, como que esto no cerraría con la definición que se tiene o el perfil que se tiene de la calle Pou. ¿Qué mencionarías vos al respecto? ¿Es algo bueno tomar a Keynes como referencia, más allá de que habrá que ver si realmente es una referencia en concreto en este gobierno? Bueno, la propia Susana Arbeleche, yo la escuché después en un reportaje que le hizo un canal, aclaró que se refería un poco a la etapa liberal de Keynes, un poco a la etapa previa, e incluso algunas frases ambiguas que dijo por allí. Obviamente a puertas de Keynes tendrían que tomarse, a mi modo de ver, en una salida más o menos popular en este caso, en el sentido de fomentar la demanda del grueso de la población a través precisamente de ciertos de inversiones públicas de manera de recuperar la economía en ciertos ámbitos, por ejemplo, un plan de vivienda popular o un plan de construcción de infraestructura de transporte, no al servicio de UPM, sino popular. O sea, habría elementos de Keynes que podrían ser positivos. Creo que en este caso, Azucena Ravelliche no fue en lo mejor de Keynes que lo dijo, sino en la parte más ambigua de Keynes, ¿no? Que como todo autor tiene distintas frases que pueden servir para un lavado como para un fregado, como dice habitualmente, ¿no? ¿Alguna mención final a la situación del dólar que venía estabilizándose? Se marca que, bueno, los últimos días lentamente volvió a recuperar una tendencia alcista. ¿Qué te parece que puede pasar con la moneda estadounidense? Bueno, aquí somos muy vulnerables a lo que pase, obviamente, en el mundo y en la región. Además, en la medida que es un mercado relativamente pequeño, el poder de los grandes bancos es decisivo en cuanto a lo que son sus estrategias, que es muy difícil evaluar. De todas maneras, en tendencia, creo que, por lo menos en términos de oferta y demanda, salvo algún hecho excepcional, debiera tender a subir. También los préstamos de corto plazo han atenuado un poco esa suba, o en su momento incluso la revirtieron parcialmente. El gobierno continúa también emitiendo deuda para evitar que suba. Hace dos semanas, por lo menos, haber emitido más o menos 400 millones de títulos en pesos, de letras de tesorería con el banco, a través del Banco Central, que eso es un mecanismo, en definitiva, de contención del dólar, más allá que después la deuda hay que pagarla, pero es un mecanismo de contención del dólar porque muchos especuladores venden sus dólares para prestarle pesos al gobierno. Y al salir a vender sus dólares, obviamente, como cualquier artículo que aumenta su venta, puede tender a disminuir su precio. O visto del otro lado, aumenta la demanda de pesos para prestarle al Estado, y como todo artículo que aumenta su demanda, se fortalece en este caso el peso artificialmente por el tema del endeudamiento. Pero el endeudamiento es un punto que más tarde o más temprano las deudas hay que pagarlas, o por lo menos, digamos, en este caso está la voluntad de darle prioridad a la deuda por sobre todas las cosas, ¿no? Con lo cual, vamos la con tendencia... Diego a Estudio Roca, que tiene algunos mensajes para vos. Dale. Sí, Héctor del Buceo, justamente sobre esto, dice, es un préstamo en unidades indexadas, ojo, que le agrega ese elemento. Y el otro mensaje que nos llegó también, Roca, es saludando por parte de Alejandro de Colón, que manda saludos a Roca y a todo el equipo de La Imprescindible, bueno, y nos describe allí una situación. Roca, nosotros queremos agradecerte, como siempre. No, previamente, perdón, si hay un segundo, que sí, lo que dice Héctor es tremendamente pertinente, ¿no? Que el préstamo a los pequeños productores, digamos, artesanos, es en unidades indexadas, con lo cual, con esta tendencia a la suba de precios que incide sobre la evolución de la unidad indexada, es tremendamente peligroso, ¿no? O sea, lo que expliquemos por las dudas que haya gente que no comprenda, en unidades indexadas es el valor de la cuota más la inflación. Exactamente, se va reajustando de alguna forma la cuota por los aumentos de los precios, ¿no? Exacto. No solamente la inflación, hay algún otro factor allí jugando, pero fundamentalmente la inflación. Roca, como le decíamos, muchísimas gracias por estos minutos. Es siempre un gusto escucharlo y bueno, en estos momentos donde hay tanta incertidumbre, tener algún conocimiento desde lo técnico, pero dicho de manera práctica, nos viene muy bien. Un abrazo grande. No, un abrazo por ustedes. Como siempre, un gran placer charla de economía con ustedes y con la radio. Un fuerte Hasta abrazo. Luego.